C'est pas super la bonne voix. How do you know if it's working? It says grabando. Ah. It's red, yeah. Yeah. Usually red means record. And she's recording too, so that's good. That's good. She doesn't have that. Va a pasar el... Sí. Mira, pues, ahora es después. Just go like this, okay. Sashi Poki Chokshim Adotra Rirab Nishi Nyente Nyabadi Sange Shindu Mite Ovargi Chokun Nandak Shingla Shuparshu Yam Guru Ratna Mandala Kamir Yatayami Sangye Chudam Sokhi Chokmamba Chonchu Bardu Dagni Kyapsuchi Twaki Chunye Gipe Sunamgi Rola Penchir Sangye Drupashu Sangye Chudan Soki Choknam La Chanchu Bardu Dagni Kapsuchi Daki Chunye Gipe Sunangi Rola Penchir Sangye Chuparshuk Sangye Chudan Soki Choknam La Chanchu Bardu Dagni Kapsuchi Tabaki chunye gipe sunangi Rola penchir sangye rupashuk. Is that yours? What? This one. Oh, yeah, but I didn't bring it today. Oh, that's from before. That's from before. Cool. I just... Oh, I see, okay. Okay. So now we're going to this is a whole course about vowed morality. Este es todo un curso acerca de los votos de moralidad. And the idea is that if you do something good, it's good karma. But if you take a vow to do something good, then even when you're not doing it or not thinking about it, but all the time the vow is with you, and so you're always creating good karma. La idea es que cuando haces algo bueno, estás creando buen karma. Pero con los votos, aunque no estés haciendo esa buena acción, el voto siempre te acompaña y estás todo el tiempo creando buen karma. So say, for instance, you decide you don't want to eat meat, and then you don't eat meat. So you get some good karma for that. But if you take a vow not to eat meat, then it's much, much more powerful because all the time that vow is with you. And so all the time you're creating the good karma of not eating meat or not killing. Por ejemplo, si tomas la decisión de no comer carne, eso es bueno y estás creando un buen karma. Pero en cambio, si tomas un voto de no comer carne, esto es mucho más intenso. Porque ese voto te acompaña todo el tiempo, aunque en ese momento no estés comiendo, todo el tiempo te acompaña el buen karma, el voto, y todo el tiempo estás creando ese buen karma. So we're talking about the different kinds of vows that you can take. There's different levels of vows. Así que estamos hablando de los distintos tipos de votos que se pueden tomar, y hay distintos niveles de votos. Okay. So there's different commentaries on vows. Hay distintos comentarios sobre los votos. First of all, they're described in the sutras, which are the words of Lord Buddha. Antes que nada están descritos en los sutras, que son las palabras del señor Buda. And then there's another commentary called the Vinaya Sutra, but it's not really a sutra, and it's written by Master Gunaprabha, and he was around 500 AD. Y después hay otro comentario que se llama el Vinaya Sutra, pero no es estrictamente un sutra porque no era la palabra del Buda. Y es un comentario del maestro Gunaprabha. Gunaprabha. Prabha, que vivió alrededor del año 500 después de Cristo. And that was, it put all the vows together in one place. These are all, there's also different levels of vows. Like there's, the ones we're talking about here are called individual liberation vows. Y ese comentario anterior es un comentario que junta todos los votos. Hay distintos niveles de votos y los votos de los que vamos a hablar acá ahora son los votos de liberación individual. So these are vows that will, the purpose of them is for you to get rid of your, any of your mental afflictions or any of your suffering. Entonces estos son votos que el propósito que tienen es que vos puedas eliminar todas tus aflicciones mentales y todo tu sufrimiento. So the point is to basically to turn your world into a paradise. Básicamente el punto es poder convertir tu mundo en un paraíso. Then so there's the ones we're talking about, there's 8 different versions of those vows depending on how deeply you want to get into it. Y de estos de los que estamos hablando hay 8 versiones diferentes según cuán profundamente quieras meterte. So I started to talk about the different commentaries. Now the next one that is being used for this course was written by Jetsong Kapa. Estuve hablando sobre los distintos comentarios sobre los sutras. El próximo del que vamos a hablar fue escrito por Jetsong Kapa. And there's a few more that we're using, but today we're using the one by Jetsong Kapa. Hay otros más, pero hoy vamos a usar el de Jetsong Kapa. He wrote it when one of his main disciples went. He sent him away to make to start 108 monasteries. Este lo escribió cuando uno de sus principales discípulos él lo mandó a que fundara 108 monasterios. And he was very very far away, and he wrote back. He sent a letter. He said, "I've just ordained. I can't remember how many monks. It was like 30 or something." In this far, far away province. Y entonces él le escribió una carta, estaba muy, muy lejos y había ordenado, no se acuerda cuántos, pero eran como 30 monjes en una provincia muy, muy lejana, muy al este. And so Jetsong Kapa wrote this letter back to him, and he's describing how powerful the vows are, and then also how he should train the monks that he just ordained. Y entonces Jetsong Kapa le contesta esta carta y le cuenta en la carta cuán poderosos son estos votos y cómo tiene que entrenar a estos monjes para que puedan mantener estos votos correctamente. So it starts out, let's see. It starts out with, oh here we go. It starts out with what they call benediction. Comienza con, a what benediction? It's a blessing. Con una bendición. Yeah. So it starts out, the first words are Om Delek Sugyurchik. Entonces las primeras palabras son Om Delek Sugyurchik. Yeah. And that means, Delek means happiness and goodness. And so Om, you understand that word, right? So it's Om, then Sugyurchik means may there be. So Om, may there be happiness and goodness. That's how he starts it out. Entonces comienza diciendo Om, que haya felicidad y bondad. Así es como comienza. Now, Om is has a lot of meanings. Om tiene muchos significados. Sometimes just to start off a mantra. Quizás sea solamente para, a veces para comenzar un mantra. But they say it has 3 different parts. A, U, and M. Dicen que tiene 3 partes diferentes. A, U, y M. And they equate that with, this is ah, and this means body. They all say this is the body. Then u is the speech, and m is the mind. Entonces ellos, cada sonido equivale a a, sería primero el cuerpo que está acá en la cabeza, después u tiene que ver con el habla, y m es la mente que está a la altura del corazón para los tibetanos. So that represents the body, speech, and mind of an enlightened being. Y eso representa el cuerpo, el habla y la mente de un ser iluminado. So, in this case, the body, speech, and mind of Lord Buddha. Y en este caso, el cuerpo, el habla y la mente del señor Buda. So, Buddha's body, in this case, they're talking about the body that he has in his own paradise. So when he gets up in the morning, and looks around. This is the body that he looks in the mirror and he sees this body, and it's just a really beautiful emanation. El cuerpo del Buda al que se refieren en este caso es el cuerpo que tiene el Buda en el paraíso. Entonces, es el cuerpo que él tiene cuando él se levanta a la mañana y se mira, es un cuerpo muy muy bello, es una emanación bellísima. You have to understand that the experience of being enlightened is, it doesn't mean you go to a different place. It means that you are in the same place, but what you're seeing, your world changes for you. So it's like, since your world is coming from you, and your own karma is creating your world, then your world can change into a paradise and nobody would even notice. Lo que tienen que entender es que la experiencia de ser, de estar iluminado, no significa que te vas a un lugar diferente. Estás en el mismo lugar, pero experimentás el mundo de una manera diferente. Como el mundo viene de tu propio karma, vos podés crear un mundo completamente diferente, lo que vos experimentás es diferente, pero la gente que está alrededor tuyo no se da cuenta de esto. And so that's how a Buddha is always living in a paradise, and even if they're emanating in this world, they are still in a paradise. And they say every being that they see is a high bodhisattva. They don't see anybody who is, you know, they look at you and they'll see a high bodhisattva. Entonces lo que dicen es que el Buda siempre está en el paraíso, y que cada persona a la que ellos miran no pueden ver otra cosa que un alto bodhisattva. Todas las personas que ven son altos bodhisattvas. So also the part of what, we're still in the Buddha's body, right? The other body would be the body that he emanates to different worlds. Todavía estamos hablando del cuerpo del Buda. El otro cuerpo del Buda sería el cuerpo que él emana a diferentes mundos. So the thing about being an enlightened being is that you automatically appear wherever anybody needs you. El tema de ser un ser iluminado es que apareces automáticamente en cualquier lugar donde alguien te necesite. So, Buddhas, they say that Buddhas are appearing all the time. One Buddha appearing in countless universes at all times. Entonces dicen que hay un Buda que está apareciendo en incontables universos todo el tiempo. So, what it really means is that you could be constantly surrounded by enlightened beings and you wouldn't even notice it, because to you they look normal, but really they are, that's how your karma is allowing you to see them. Y esto lo que significa es que podrías estar rodeado todo el tiempo de seres iluminados, pero para vos se ven como personas normales, porque es tu karma verlos en este momento como seres normales. If your karma is better, then you see them as maybe as a real Buddha. Si tu karma es mejor, quizás los veas como un Buda de verdad. Otherwise, they might just look to you like the bus driver or your mom or your dog or something like that. De otra manera, para vos puede ser que solamente tengan el aspecto del colectivero o el perro o tu mamá o algo así. So that's Buddha's body. Then the Buddha's speech. That's the second part of Aum. Después del cuerpo del Buda viene el habla del Buda, que es la segunda parte de Aum. And that's the speech is also the emanations. They're the ones that teach you Dharma. El habla también es una emanación, es la parte que te enseña Dharma. Those don't have to be the same. They don't have to be like a golden body with long ears and a bump on the head or that. They don't necessarily look like that. No necesariamente se ven como un cuerpo dorado con las orejas largas y con una cosa en la cabeza, tiene una pampa. Un chichón en la cabeza. Yeah. They can appear to you in whatever way it is that will best teach you. So for instance, it could be you're crossing the street and you're not being careful and somebody yells at you, and that could be the voice of a Buddha. Se te va a aparecer de cualquier manera que vos necesites en ese momento. Por ejemplo, puede ser que estés cruzando la calle y no estás haciendo en forma descuidada y alguien te grita, y esa podría ser la voz de un Buda. So the third part of Om is Mm. Entonces la tercera parte de Om es Mm. And that's the Buddha's mind. Y esa es la mente de un Buda. They always say the mind is in this part, in the heart chakra. Siempre dicen que la mente está en esta parte que es el chakra del corazón. And the mind of a Buddha is the omniscience of a Buddha. Y la mente de un Buda es la omnisciencia de un Buda. So what that means is that an enlightened being, a Buddha, is capable of knowing at all times past, present, and future. So they can look at you and they'll see where you came from and where you're going. Y lo que eso significa que un ser iluminado pueden ver el pasado, el presente y el futuro de una persona. Entonces te miran y saben de dónde venís y hacia dónde vas. And actually, they say everybody will eventually be enlightened. So when a Buddha looks at you, then they see you as an enlightened being. They also see you as a suffering being, but they see you across all time. Entonces dicen que eventualmente todas las personas se van a iluminar. Entonces cuando te mira un Buda, siempre va a haber un ser iluminado. Te va a ver a vos en el momento en que estás iluminado. Y también, al mismo tiempo, puede ver un ser que sufre. So, Om is also a word to call on the Buddha. And so that's how it's used at the beginning of a text. Om también es una palabra que se utiliza como para llamar a un Buda, y esa es la forma en que se utiliza en un texto. So these vows are called Sotarki Dompa. Estos votos se llaman Sotarki Dompa. In Sanskrit, that's Pratimoksha. Y en sánscrito es Pratimoksha. In English, it's individual freedom vows. Y en castellano sería votos de liberación individual. And so then he starts talking about this. Now we're back to Jetsun Kapa's commentary. He talks about what he's going to cover in this text. The first is how to get the vows and how to keep the vows. Entonces, volviendo al texto de Jetsun Kapa, empieza a hablar sobre qué temas va a cubrir en este texto, y lo primero es cómo tomar los votos y cómo mantenerlos. And then also how to fix them if they're broken, which is really important. Y también cómo arreglarlos en el caso de que se rompan. The reason they call them individual freedom vows, here's a quote from another lama called Nulchu Dharmabhadra. Y esta es una cita de otro lama que se llama Nulchu Dharmabhadra. Nulchu Dharmabhadra. Nulchu Dharmabhadra. Yeah. Que explica por qué se llaman votos de liberación individual. And he says that they're called individual freedom because individuals who keep these vows will reach freedom. Y se llaman así porque los individuos que mantengan estos votos van a alcanzar la liberación. So, back to the first line of the commentary, Om Delek Sugyur Chik. Entonces, volviendo a la primera línea del comentario, Om Delek. Dalak. Dalek. Dalek. Dalek Sugyur Chik. It means, oh, may there be happiness and goodness. So, he's defining what happiness and goodness are. Que significa Om, que haya felicidad y bondad, y va a definir qué significa felicidad y bondad. So, what they call happiness would be, it's like a code word for rebirth as a human, or as rebirth basically in a higher realm, either human or as they call them a pleasure being or a god. Entonces, felicidad es como una palabra clave que significa poder renacer como en un reino superior, como puede ser humano o como los seres de placer, los dioses y los semidioses. And goodness would be to get to the point of nirvana or enlightenment. Y la bondad se refiere a poder alcanzar el punto de nirvana o de iluminación. Is everybody clear on the difference between nirvana and Buddhahood? ¿Todos entienden cuál es la diferencia entre nirvana y la budeidad? No, I don't. That was always something that I was confused by. Esto siempre fue algo que a mí me traía confusión. So, nirvana means that you get rid of all your mental afflictions. So, no more suffering. Nirvana significa que eliminas todas tus aflicciones mentales. No tenés más sufrimiento. But a person who's reached nirvana is called an arhat. Una persona que alcanza nirvana se llama arhat. And they have no suffering for themselves, but they don't have the capacity to help others. ellos mismos no tienen sufrimiento, pero no tienen la capacidad de ayudar a otros. So they say, if you are bodhisattva as well, if that means if you have great compassion for others, then you can go past being an arhat and you can go become enlightened. Dicen que si aparte de eliminar todas tus aflicciones mentales, también tenés compasión en tu corazón, si sos un bodhisattva, vas a llegar a ser un ser iluminado. So the whole point of being enlightened, then you have what they call omniscience. It means that you can see all time, all place. Entonces todo el objetivo de llegar a ser iluminado es alcanzar la omnisciencia y poder ver todo el tiempo y todos los lugares. And you can also see dependent origination. You can see the way that people see the world, the way that normal people see the world. You can also see the emptiness of everything at the same time. Y también lo que podés ver es la originación dependiente. Podés ver la forma en que la gente ve su mundo y también podés ver la vacuidad. So you could say that you also see the deceptive world, and you also see the ultimate reality of the world at the same time. Lo que se podría decir que podés ver el mundo engañoso y también la realidad última del mundo al mismo tiempo. So then Jeto Kapa defines what he sums up the essence of the individual freedom vows. Entonces Jetson Kapa lo que hace es resumir la esencia de estos votos de liberación individual. So he says, yeah. ¿Esos son logros de un arhat o de un bodhisattva? Are these vows referred to una monja, dijiste? No. These vows. These vows are they for the arhat? No, los votos, sino esas la capacidad de ver la vacuidad y la apariencia. Es de un ser completamente iluminado. Es de un ser totalmente iluminado. No es un arhat. Mm-hmm. You know, he has the capacity to see. To see both deceptive and ultimate reality, if it was an arhat or a bodhisattva, and I said it was a completely enlightened. Yeah, it's normally when you're seeing reality directly, you are in a deep state of meditation, and all your senses are shut down, and even you're not breathing. It's just very, very subtle. En el momento que tenés la percepción directa de la vacuidad, todos tus sentidos están como apagados, hasta podés no estar respirando. Es algo, es un estado muy, muy sutil. So, and then of course when you're seeing regular deceptive reality, which is what we're all experiencing now, you all your senses are working and you're not in meditation. En el estado anterior estabas en meditación y cuando uno está no está viendo la realidad engañosa, en ese momento no estás en un estado de meditación y todos tus sentidos están como encendidos y no podés estar percibiendo la realidad última. So only an enlightened being can do both at the same time. Solamente un ser iluminado puede percibir ambas realidades al mismo tiempo. I don't know how they do it. No sé cómo lo hacen. Okay, but here we're talking, so there's two different kinds of vows. There's the vows that get you to arhat, get you to nirvana, and then there's the vows that take you past that to being enlightened. Entonces hay dos tipos de votos, los votos que hacen que llegues a ser un arhat y los votos que van más allá y hacen que llegues a ser un ser iluminado. So here we're talking about the ones that take you to being an arhat. Así que acá vamos a hablar de aquellos votos que te llevan a ser un arhat. Actually, in order to be enlightened, you need all of them. That's my question. Yeah. Like to be enlightened, you have to go through nirvana. Yes. Yes. Y para llegar a un ser iluminado, tenés que pasar por todos los votos. So what Jeto Kapa said about the vows that we're studying here, he says the vows of individual freedom are refraining from hurting others and its basis, and doing so with the motivation of renunciation. Entonces lo que dice Jetson Kapa en este texto es que los votos de liberación individual, la base es no lastimar a los demás y con the motivation, renunciation. Y con la motivación en tu corazón de renuncia. So this actually sounds like not much, but it's really every word has meaning. Parece que esto es algo que no es demasiado, pero cada palabra tiene un significado. So What he's talking about are, you know, the we talked about the 10 non-virtues on the first day, I think it was. Yeah. De lo que está hablando es de las 10 no virtudes de las cuales hablamos el primer día. So some of them affect your body, some are your speech, and some are your mental. Algunas afectan tu cuerpo, otras tu habla, y otras son mentales. So what these vows, these individual freedom vows, have to do with your body and your speech. Estos votos de liberación individual tienen que ver con tu cuerpo y con tu habla. So that's what, if he, when Jetsun Kapa says refraining from hurting others, he's talking about the body and the speech, the vows that affect those. So you don't, you know, you don't kill anybody and you don't get angry at anybody or yell at them or whatever. Entonces estos votos a los que se refiere Jetsun Kapa tienen que ver con tu cuerpo y con tu habla. Entonces no vas a matar a nadie y tampoco te vas a enojar y gritarle a otra persona. And then the basis for those vows are the three mental vows. Y la base para estos tres, para estos votos, son los tres votos mentales. So in order, before you do anything, before you say anything, always first your mind goes through some shift. Antes de hacer algo o decir algo, siempre hay un pequeño cambio en tu mente. So these three are, they can be described as craving, ill will, and wrong views. Entonces estos tres se pueden describir como desear, rechazar y visión incorrecta. So those three are the basis of every vow, not doing those three. No hacer esos tres son la base de todos los votos. And if you, we'll talk about the Wheel of Life on, no, I think it's going to be Friday. Friday. Yeah. And those are, if you look at it, there's one in the hall there, there's a, right in the very middle, there's three little animals, and those represent those three. Vamos a hablar sobre la Rueda de la Vida el viernes, y si ven el dibujo, que hay uno que está ahí a la entrada, en el medio siempre del dibujo de la Rueda de la Vida hay tres animales que representan estos tres. Sometimes they call it ignorant liking, ignorant disliking, and just plain ignorance. A veces lo llaman el deseo ignorante, el rechazo ignorante, y la ignorancia en sí misma. But the, so these three are the basis of all of these vows that we're talking about. Y estos tres son la base de todos estos votos de los cuales estamos hablando. De los de action. About action. Action and speech. Yeah, the mental vows are the basis of the action and speech. Yeah. Los votos mentales son la base de todos los votos estos de acciones de cuerpo y de habla. So then he goes into he's going to go through all, there's 8 different sets of vows, starting from the ones that you can take for one day and up to the ones that you take for life. Hay 8 tipos de votos. Hay desde votos que puedes tomar un día hasta votos que puedes tomar por toda tu vida. And lifetime vows go from, you can be, you don't have to be a monk or a nun. So there's lifetime vows you can take as a lay person, and then there's more vows that you can take as a monk or a nun. So the most vows you can take would be a fully ordained nun. Entonces los votos para toda la vida los puede tomar cualquier persona, no todos los votos son solamente para monjas o para monjes, son también para laicos. Después hay otros votos que toman solamente los monjes, y la mayor cantidad de votos son los que toma una monja completamente ordenada. So for each of those 8 kinds of vows, he's going to go through and he says, he'll talk about their basic nature, how they are divided, their individual description. Entonces de cada uno de estos votos va a hablar de su naturaleza básica, de cómo están divididos, de una descripción básica. Then who can take them, how to lose them, and what the benefit of them is. ¿Quién los puede tomar, cómo se pierden y cuál es el beneficio de tomarlos? So this is so the first one is their basic nature. This is like there's in different Buddhist schools, they have different ideas about what is the nature of a vow, and we'll get into that today. Entonces lo primero es la naturaleza básica de estos votos, y en las distintas escuelas budistas tienen como distintas ideas acerca de lo que esto significa, y de eso vamos a hablar hoy. Then the categories is just the eight different kinds. Las categorías son los ocho tipos diferentes. Then a description, they go into a little bit of a description of a very good description of the lay vows, but then the monks and nuns vows, there's so many of them, they don't really get into it. Hay una muy buena descripción de los votos laicos, pero después los votos de los monjes y las monjas no hay gran descripción. Then they say who can take the vows, what kind of a person you have to be in order to take the vows. Entonces después dicen qué tipo de persona tenés que ser para poder tomar estos votos. How you can lose them. Cómo los podés perder. Which is not as easy as you would think, which is a good thing. Que no es tan fácil como podrían pensar, lo cual es bueno. And then the benefits of keeping them. Y los beneficios de mantenerlos. Okay, let's see now. Okay, so we'll start out with the basic nature of the vows. Entonces vamos a comenzar con la naturaleza básica de estos votos. So, you may have already studied the four basic schools of Buddhism. Quizás ya hayan estudiado los cuatro, las cuatro escuelas básicas del budismo. These are the ancient ones from India. It's not the sects in Tibet, but the schools in India. Estas son las cuatro escuelas básicas antiguas de la India, que no tiene que ver con las distintas sectas que hay en Tibet. So he starts out, he says, some people think the vows are physical. Comienza diciendo que algunas personas creen que los votos son físicos. So there's two schools that believe that, or that see them that way. Hay dos escuelas que lo ven de esta manera. The first one is what they call the detailist. La primera es la llamada escuela detallista. This is also called the Vaibhashika school. También llamada la escuela Vaibhashika. That's considered to be the very lowest school of Buddhism. Que se considera como la escuela más inferior, digamos, del budismo. And what they think is that they talk about the vows as being like an invisible, something physical that you can't see it, but it permeates your body. Y ellos hablan de los votos como si fueran una cosa física, invisible, que permea todo tu cuerpo. And they say they can be either communicating or non-communicating. Y a su vez dicen que estos pueden ser comunicantes o no comunicantes. So what that means is that, like, for instance, when somebody is just first taking their vows, they're on their knees, they're like this, and he's describing tears coming, they're so, you know, they're so moved with this doing the vows that you can see right there, you can see that something's going on, and that's called communicating. Entonces él lo que hace es describir el momento en que una persona está tomando los votos, lo ves que estás de rodillas, tiene las manos juntas, está muy emocionado, hasta describe que puede tener lágrimas por este momento de estar tomando los votos, y esto es lo que podés ver en ese momento de que está tomando los votos, a esto es lo que él llama que son comunicantes. And then after many years, then they're not crying all the time, and You can, like, if you saw me on the street and I wasn't wearing my robes, you wouldn't know that I was a nun. Después de muchos años no estás llorando todo el tiempo, y por ejemplo si vos me vieras por la calle y no tengo puesto los hábitos, no sabrías que tengo estos votos. But there's still this something there. They say physical, probably like an aura or something like that. Pero dicen que igualmente hay algo físico ahí, probablemente como un aura o algo por el estilo. Now, interestingly, the rest of the schools say that no, it's not physical. Es interesante que el resto de las escuelas dicen que no es físico. But then the highest school says yes, they are physical. Pero la escuela más elevada dice sí, que son físicos. So that's Madhyamika Prasangika. Y esa es la que es Madhyamika Prasangika. Yeah, we call it the implication school. I don't know what your name is for. La escuela de implicación. Yeah. Yeah. Okay. So this is the school that Madhyamika Prasangika. Madhyamika Prasangika. This is the school that all the monasteries in Tibet will say that that's their school. Esta es la escuela a la cual todos los monasterios de Tibet pertenecen. And the reason they say it, it's they say that everything in your world is a projection. Ellos dicen que todo en tu mundo es una proyección. So my body and my body in a dream are equally real. Entonces, mi cuerpo y mi cuerpo en un sueño son igual de reales. Because I'm perceiving it and it functions. Porque yo lo estoy percibiendo y funciona. So it doesn't mean that it exists inherently from, you know, coming from its own side. Entonces no significa que existe inherentemente y que viene de su propio lado. But they're saying the whole world is a projection. Lo que dicen es que todo el mundo es una proyección. So everything is equally real. Everything that you experience is equally real. Entonces todo lo que vos experimentes es igual de real. So what they say is that the vows are your own mind conceptualizing that you are doing or not doing something, and that's the vows. Entonces lo que ellos dicen que los votos son tu propia mente que está conceptualizando hacer o dejar de hacer algo. Eso serían los votos. Like for example, before I took my vows, then I saw myself as a normal person. Antes de tomar los votos, me veía a mí misma como una persona normal. But now I see myself as a person who, my limits are different. You know, I don't see myself as a person who would, I don't know, do certain things. Entonces ahora es diferente, mis límites son diferentes y no me veo como una persona que haría ciertas cosas. I have a different self-image now. Tengo una imagen diferente. And so that self-image is, they say it's a physical thing. Es una imagen de mí misma, tengo una imagen de mí misma diferente que es, ellos dicen que es una cosa física. But it's also very subtle. Pero también es algo muy sutil. Yeah. So then the other schools, which would be the Sautrantika, the mind only. Entonces las otras escuelas que serían la Sautrantika. Sautrantika y la de mente sola. Yeah, and the Swatantrika. Y la Swatantrika. Yeah, those three. Esas tres. Tantrika. There's Swatantrika and Sautrantika. Sí. We could say the sutrists and the independent school. Se las podría decir también como la sutrista y la independiente. They say that, let's see. E independiente. They say that the vows consist of a mental intention not to do the thing. Ellos dicen que los votos consisten de una intención mental de no hacer ciertas cosas. And also there's a seed for that intention that stays in your mind's dream. Y también hay una semilla para esa intención que permanece en tu continuo mental. But then you have to just, you know, when you take some vows, then look for yourself and see what they look like to you, whether it's physical or mental. Entonces, cuando tomas un voto, tendrías que buscar y ver cómo se ven para vos, si realmente se ven como algo físico o como algo mental. I personally think that, like for example, if you say, okay, I'm not going to eat meat anymore, then that's mental. It's a mental decision. Personalmente, yo creo que, por ejemplo, cuando tomas la decisión de no comer carne, yo siento que eso es una intención mental. But if you take a vow not to eat meat, then it's more like you become a person who doesn't eat meat. And it's different. En cambio, cuando tomas el voto de no comer carne, entonces te convertís en una persona que no come carne. Y eso es diferente. And so that's why they say it's better to take a vow. Y por eso dicen que es mejor tomar los votos. Okay. So, you know, that's a very short class. That was it? That was class 3, yeah. Bueno, esa fue la clase 3. So we're going to do 2 classes. Can I tell them about Sunday? Yeah. Okay. Yeah. Aprovecho para contarles que la clase del domingo por las elecciones, como mucha gente nos dijo que no iba a poder venir, las dos clases del domingo no se van a dar, y lo que vamos a hacer es estos días dar un poquito, extendernos un poquito más y para poder cubrir las clases que faltan. So now we're going to start with class 4. Mm-hmm. Do you want to take a break? Yes. Yeah. Okay. Vamos a hacer un pequeño recreo y seguimos con la clase 4. And if anyone has any questions. Sí. Huh? Before the break. Oh, unless you want to take a break right now. Okay. Cool. Let's do questions. Okay, preguntas primero entonces. Con respecto a tomar los votos, que en realidad como nos dice que es mejor porque si tomas una decisión de no comer más carne y si tienes el voto como que es más fuerte. Pero también el día que comes carne es peor. She said the difference between deciding to not eat meat, for example, mm-hmm. and taking a vow is better. But also, if you take the vow not to eat meat, then when you eat meat, it's worse also. Yeah. But you have, if you're not going to eat meat anyway, then you take a vow, then it becomes very, very strong karma. Also, if you break it, it's stronger. Yes. Sí, si de todas maneras no vas a comer carne, esto se convierte en karma muy, muy intenso. Pero es verdad que si vos lo rompes el voto, también el karma es muy intenso. It's important before you take a vow to make sure that you really want to do that. Es muy importante antes de tomar un voto, de estar seguro de que realmente quieres hacer eso. Sobre esto. Entonces, cuando uno no tomó el voto y no comió carne durante 5 años, juntó muy buen karma para poder tener el voto. So if you didn't take the vow but you haven't eaten meat in 5 years, mm-hmm. you've collected very good karma to then be able to take the vow. Yeah. Sí. Cuando lo tome vea ser más correcta. She says that when she takes the vow, she's going to be more. Well, she created a habit. Yeah. Cool. Que ya creó un hábito. O sea que antes de tomar un voto se debiera ejercitar para coleccionar el digamos el karma para poderlo sostener. Yes, if before taking a vow, you should like practice this thing that you're going to do so you can collect the karma. Yeah, it's good to... Gashi Michael says that before he became a monk, he kept the vows for 8 years. And then he became a monk later. Sí, dice que es muy bueno y que Gashi Michael, antes de convertirse en monje, antes de tomar los votos, él practicó esos votos, los mantuvo durante 8 años. I didn't do that, though. Yo no lo hice. I kept the vows for a month. Dice que como mucho un mes. I wanted to ask a question. I'll say it in Spanish first. Dijo que eran la mayor cantidad de votos eran para las monjas completamente monjas. No, sí. No. You understood that. Yeah, I think so. That it stayed in my mind, this thing about the most... vows you can take are the fully ordained nun. Nuns have more vows than monks. Yeah. Gashi Michael always says it's because women are more naughty. Dice que Gashi Michael dice que la pregunta era de que tienen más votos en total las monjas completamente ordenadas que un monje. Dice que sí, que es así, que Gashi Michael dice que es porque las mujeres nos comportamos peor que los hombres. But you know, I have a big disagreement with him about that. Pero yo estoy muy en desacuerdo con él en esto. I think a lot of them they have to do with women's bodies, you know, and women were very vulnerable in those days, so a lot of them are, you can't go out by yourself. And it's not because the woman is bad, it's because the men are bad. Y muchos de estos votos tienen que ver con el cuerpo de las mujeres. Por ejemplo, hay uno de los votos que dice que no pueden salir solas. Y esto no es porque las monjas, las mujeres sean malas, sino porque hay otras personas que son malas y que las pueden lastimar. And then there's some other vows that I wonder if I should tell you. There's extra vows that they didn't give them to me, but traditionally the vows, there's 8 extra vows for nuns, and they were like you have to, when a monk, if you've been ordained for 100 years and a monk comes in who's been ordained for 1 day, you have to stand up and show him respect. And most of the American women don't like that. I don't think the Western women like that one. Después hay una serie de votos que no sé si los tendría que decir. Por ejemplo, hay una serie de 8 votos que yo no tomé y uno de esos dice que si vos ya sos una monja ordenada de ya de 100 años, pero entra un monje que estuvo ordenado un solo día, tenés que levantarte, ponerte de pie, and you have to prostrate, y postrarte ante ese monje. Y que las mujeres occidentales que toman los votos, en general no les gusta esto y no toman esta serie de votos. So then one time I met a Chinese nun and she had taken all those vows and she was perfectly happy and I said, why, you know, what do you think about these vows? Entonces una vez conocí a una monja china y había tomado estos votos y estaba muy feliz, estaba bien, y le pregunté, ¿qué es lo que vos pensás acerca de estos votos? And she said, there's a secret lineage. Y ella dice, hay un linaje secreto. And she said that for all the way back to Lord Buddha, she said, I don't know if it's true or not, but this is what her teachers told her, is that it's very difficult for men to keep the vows. Ella dice que todo hasta el linaje, todo hacia atrás, hasta el señor Buda, dice que es muy difícil para los hombres mantener sus votos. And so you have to, you know, you have to be very nice to them and say, oh, you're, you know, pump up their egos, basically, so that they can keep their vows. Entonces dice que tenés que ser muy buena con ellos y tratar de levantarles el ego, porque a ellos les cuesta mucho mantener sus votos. So that's the women's secret lineage, and you can't tell anyone. Y este es el linaje secreto de las mujeres y no se lo tienen que contar a nadie. So, any other question? ¿Alguna otra pregunta? Hacemos un break. Okay. Thank you. Okay, let's see. Okay, so now we're going to go through there's these vows that are taken for one day, and then there's the lay vows that are taken for life, and then there are the novice vows for novice monks and nuns. Ahora vamos a hablar de los votos que se toman por un día, de los votos que toman las monjas novicias y los votos para toda la vida para los laicos. So, the vows are divided, there's 8 different kinds of vows. Los votos están divididos en 8 tipos de votos. And there's 3 that relate, they say they relate to the family life. It means, you know, people who are living in the world and have family. Hay 3 que se relacionan con lo que es la vida familiar y son para la gente que viven en el mundo y tienen una familia. And then there are 5 that relate to leaving the family life. Y hay 5 que están relacionados con dejar la vida familiar. So, the ones that relate to the family life, the first one is called Nene. De los que están relacionados con la vida familiar, el primero se llama Nene. Nene. Nene. It means staying close. Y eso significa permanecer cerca. And it means staying close to Nirvana. Y esto significa permanecer cerca de Nirvana. Are you missing something? ¿Te falta algo? Oh, okay, you're looking around. Okay, so the one day vows, there's 8 of them. De los votos de un solo día hay 8. It's almost like novice vows. Son casi como los votos de las novicias. And the whole point is that you're trying to live like an arhat for one day. Y el objetivo es que tratas de vivir como un arhat durante un día. So that's the first one. The second one is the lifetime lay vows, and they split them up. Even though the vows are the same, but they have the lifetime vows for lay women and the lifetime vows for lay men. Después están los votos para los laicos, que son para toda la vida, y los dividen en 2, a pesar de que son iguales, en los que son para las mujeres laicas y para los hombres laicos. In Tibetan, those are called genyen. Y en tibetano se llama kienyen. It means close to virtue. Y significan cerca de la virtud. They're all something to do with virtue. Y todos están relacionados con algo de la virtud. So those are the first 3. Esos son los primeros 3. Then the ones that relate to leaving the family life. Y después están los que están relacionados con dejar la vida familiar. There's the vows for the novice nun and the novice monk. Están los votos para la monja novicia y para el monje novicio. Those are called genyen. No, I'm sorry, getsu. Y eso se llaman getsu. It means way to virtue. Y eso significa camino hacia la virtud. Tzu means how do you do something? Tzu significa cómo hacer algo. So it's like how do you get to the point where you have virtue? Y entonces sería cómo llegar al lugar donde a donde tenés virtud. Then they have one which I don't think they do it anymore. It's intermediate nun. Después hay uno que ya creo que no lo hacen, que es de las monjas intermedias. And it's called galopma. Y eso se llama galopma. It means studying virtue. Y eso significa estudiar virtud. They have 12 extra vows more than the novices, and so they're studying these 12 vows. Y ellas tienen 12 votos extra, más de las que tienen las novicias, y están estudiando estos votos. Then you have the full monks and nuns. That's Gelongma and Gelongpa. Y después están los votos de las monjas y los monjes completos, que se llaman Gelongma y Gelongpa. Yeah. That means, the Gelong means begging for virtue. Y Gelong significa rogar por virtud. Now, Geshe Michael says that the monks have 253 vows. Geshe Michael dice que los monjes tienen 253 votos. And that the nuns have 364. Y que las monjas tienen 364. But actually, there's different schools of ordination. There's I think it's 17 or 18 different lineages. Pero en realidad hay 17 escuelas diferentes de ordenación, que son diferentes linajes. And most of them no longer exist. Y la mayoría no existen más. So the one that continued in Tibet is called Mula Shavastivadin. Y la que siguió en Tibet era Mula Shavastivadin. Good. And that in that lineage, the full nun's vows no longer exist. Y en ese linaje, los votos de una monja completamente ordenada no existen más. So they say 364, but it's really not. I mean, that lineage, they always say it died out. Entonces dicen que son 364, pero como ese linaje ya murió, no son tantos. There, in the Chinese and Vietnamese lineage, it's called Dharmagupta. That's the name of that lineage. En el linaje chino y vietnamita se llama Dharmagupta. Ese es el nombre de ese linaje. So that lineage, the women's vows are still, that lineage is still intact. Todavía está intacto. So that was how I got my vows, was from the Vietnamese lineage. Y ahí fue donde yo obtuve mis votos del linaje vietnamita. ¿Cómo se llama Dharma? Hmm? What was the name again? Dharmagupta. Dharmagupta. Yeah. Thank you. They're almost all the same. They're very similar. Son todos muy similares. Well, I have a question. Again, now or after? What's that? A question. Okay, go ahead. Los votos por un día son intenciones propias, lo decide uno o tiene que hacerlo frente a un maestro. The one-day votes, are they like an intention, an individual intention, or do you have to take them with another person? You have to take them with another person the first time. La primera vez tenés que tomar estos votos con otra persona. And then after that you can take them from yourself. Y después de eso sí los podés tomar vos sola. They go from, you're supposed to take them before sunrise, and then they go until sunrise the next day. Se supone que los tenés que tomar en el momento que amanece y los tenés que mantener hasta que amanece al día siguiente. So the thing, in order to give vows, you have to have the vows yourself. So if you get up the next day and you know it's before sunrise, you still have the vows. Entonces, para poder darle un voto a otra persona, tenés que tener ese voto vos misma. Así que si vos te levantás al día siguiente antes de que amanece, todavía tenés el voto. But those vows, even later, you know, sometimes people do them twice a month or something like that, and you can just take them in the morning. Hay gente que toma estos votos, por ejemplo, dos veces en un mes, y lo que hacen es tomarlos ellos solos en la mañana. So they say that the that there's ones that relate to leaving the family life and ones that don't relate to leaving the family life. But they say also that you can just take the five lay vows and still have left the family life. Entonces hay votos que están relacionados con dejar la vida familiar y otros que no, pero igualmente dicen que puedes tomar los votos laicos igual también dejar la vida familiar. And sometimes people even wear robes based on the five lay vows. Y hay algunas personas que usan hábitos basándose en estos votos laicos. But I'll talk a little bit about that more later. Y voy a hablar un poquito más de eso más tarde. So let's see, the family life, the non-family. Okay, so the first, so we'll talk now about the one-day vows. Vamos a hablar ahora de los votos de un solo día. So there's 8 separate commitments for that. Y hay 8 compromisos separados para esto. So the whole point is to live like a person who doesn't have mental affliction. So basically, to live like an arhat for one day. El objetivo es vivir como una persona que no tiene aflicciones mentales, o sea, vivir como un arhat por un día. And the idea is you keep those vows very well, just for one day, then it creates a lot of really strong karma. Entonces la idea es que si vos podés mantener este voto muy bien durante un día, esto va a crear mucho karma muy bueno. Yeah, I mean, I kept them for a month before I was ordained, and I think it really did create very strong karma for the vows to be stronger. Yo los mantuve durante un mes antes de mi ordenación y creo que realmente creó muy buen karma para que los votos sean más intensos, más fuertes. So there's just like the monk's vows, there's 4 main vows and then there's secondary vows. Entonces igual que los votos de los monjes, hay 4 votos principales y después hay otros votos secundarios. So we talked about that before. The 4 root vows, they're the same with every kind of vows. Y de esto hablamos antes, son los 4 votos raíz que son igual para todos los votos. So in the case of one day vows, the first one is no sex at all, no sexual activity. Entonces en el caso de los votos de un día, el primero es ningún tipo de actividad sexual en absoluto. Yeah, so with the lay vows that's not so strict, but if it's just one day then you have to be very strict. En los votos laicos eso no es tan estricto, pero si tomas el voto de un día es muy estricto. Then the second one is not stealing. El segundo es no robar. And again you have to be very strict. So you have to be careful about like if you see a pencil on the table then you don't take it. Entonces con esto también hay que ser muy estricto, por ejemplo si ves un lápiz en una mesa tienes que tener cuidado de no tomarlo. The nice thing about one day is that it's easy to do anything for one day. Lo lindo de los votos de un día es que es fácil hacer cualquier cosa durante un día. So the third one is not killing. El tercero es no matar. So that refers to particularly to a human being or to a human fetus. Y esto se refiere en particular a un ser humano o a un feto humano. But then also, if you're doing it just for one day, you might be really careful about not stepping on insects or, not hurting people physically. Pero si lo estás tomando por un solo día, también puedes ser súper cuidadoso y tratar de no pisar insectos o de tratar de no lastimar a otras personas. Then the next one is not lying. Y el que sigue es no mentir. Now, lying is defined as saying anything that gives the person that you're saying it to an impression that's different from the one you have in your own mind. Y la definición de la mentira es decir cualquier cosa que le da a la persona con la que vos estás hablando una impresión diferente a la impresión que vos tenés en tu mente. So, there's different qualifications about lying. So, if the person doesn't hear you, then it's not a full breaking of the vow. Entonces hay distintas calificaciones de este voto de mentir. Si la persona, por ejemplo, no te escucha, entonces no estás rompiendo completamente el voto. The main thing about this vow is that you're not supposed to lie about your own attainments. Lo más importante de este voto es que no tenés que mentir acerca de tus propios logros. So if somebody says, "Oh, I've seen emptiness directly," or I have conversations with gods and things like that, then that's considered, unless it's true, it's considered lying. Entonces una persona que, por ejemplo, dice, ay, sí, yo vi la vacuidad directamente o tengo conversaciones con dioses, a menos que sea verdad, esto se considera una mentira. And then if it is true, they still don't. It's very unlikely that somebody will say that. Y aunque sea verdad, es realmente muy poco probable que una persona diga esto. I think the reason for that is that essentially it's still a lie because, say for instance, I said I saw emptiness directly and I had in my mind, I know what I'm talking about, but you will never understand from my point of view because you haven't had that experience. Mm-hmm. So technically I think that would even be a lie. Entonces, esencialmente, igualmente es una mentira, porque aunque yo haya visto la vacuidad directamente y se lo estoy diciendo a la otra persona no sabe lo que significa ver la vacuidad directamente, así que técnicamente igual es una mentira. Because your mental image is not the same as my mental image. Porque tu imagen mental no es igual a mi imagen mental. Somebody might say that sometimes. They might say things like that in order to... I've noticed that Tibetan teachers, well, even the Dalai Lama, you know, they'll always say, oh, I have absolutely no attainments, and I've been practicing for 50 years, and nothing has happened. And they say that because it's their culture. And I think sometimes a Western teacher will say, you know, I've actually had some experiences, because otherwise their students are going to become very discouraged. Es la cultura oriental y de los tibetanos, y hasta lo vas a escuchar al Dalai Lama decir, no, hace 50 años que estoy practicando y no tengo ningún logro, no llegué a nada, y esto tiene que ver con una cuestión cultural. En cambio, maestros occidentales van a admitir que tienen algún tipo de logro, algún tipo de realización, porque si no esto es muy motivante. Eso, desmotivante para los alumnos. Yeah, because I used to hear the Tibetan Lama's teaching, and then I would say, well, if he's been practicing all this time and he hasn't got any attainments at all, then why should I even bother, you know? Yo escuchaba a los maestros tibetanos y pensaba, ay, si él está practicando hace 50 años y no tiene ningún tipo de realización, ¿para qué me voy a molestar yo? But in Tibet, then they understand that this is somebody being humble. Pero en Tibet, ellos entienden que esto es simplemente una persona siendo humilde. But we don't have a culture for being humble. Nosotros no tenemos cultura de ser humildes. Técnicamente sería como muy habría que quedarse callado ese día porque es muy difícil saber si lo que le estás diciendo a otros. She said technically you'd have to stay quiet all day. Yeah. Because it's very difficult to know if the other person's impression is the same as your own. Yeah, it's better to be quiet. Yeah. Sí, es mejor estar callados. But you know, you say, would you like a cup of tea or something? Claro, that's pretty clear. Sí, sería mejor estar callado, pero si le decís, bueno, querés una taza de té, ahí ya no. But it's very easy. What is? It's very easy. ¿Qué es? You are quiet and close in your room. Yeah. The challenge doesn't. Yeah, well, that's the reason why they have monasteries. Really, it's so that people aren't tempted to do things. Ese es el motivo por el cual hay monasterios, porque entonces la gente no está tentada de hacer cosas. Okay, so those are the first four, and those are the same with almost all the vows. Those four. Esos son los primeros cuatro y son básicamente parecidos, iguales para todos los votos. Then there's four secondary vows. Después hay cuatro votos secundarios. The first one is that you don't sit on a high bed or throne. La primera es que no te sentás en una cama o un trono alto. Basically, that means back in the time of Lord Buddha, then the bed was the same. It's the same with the Tibetan lamas. If you go visit one in the monastery, they don't have in their room. They sit on their bed and they teach you, and they're sitting on their bed. Esto es así en Tibet, dice, y era así en la época del Buda, cuando uno va a verlos, ellos se sientan en su cama y te enseñan desde su cama. There's this whole thing about how high you sit means how high, you know, the higher the seat, the higher the lama. Hay todo un tema con cuán alto te sentás, cuanto más alto te sentás, más importante es el lama. One time I was in India and we were setting up for a big celebration in the temple. And there were a bunch of really, you know, high lamas there. And now, should this one have 3 cushions or 4 cushions? And this one should have 2 cushions, but that one should have 5 cushions. And they really take that seriously. Una vez estaba organizando una celebración en la India y había toda una serie de lamas muy importantes y era todo un tema. Si a este le ponemos dos almohadones, a este le ponemos tres, a este le ponemos cinco, era todo un tema. So that's the culture there. What the point of this is that you don't have any extra luxuries that day. Esa es la cultura allá, pero el objetivo de este voto es que no tengas lujos por demás. So then the sixth one is not drinking any alcohol or intoxicants. El sexto es no tomar alcohol ni ningún tipo de intoxicante. So the way they phrase the vow is nothing that is what do they call it when you make alcohol? Fermented. Yeah, nothing distilled. Nothing distilled and nothing. No chemical. They actually say no chemical things. La forma en que está escrito el voto dice que no hay que ingerir nada que esté destilado ni químico. So and that's pretty normal for all the vows too. Y eso es bastante normal para todos los votos. The point of that is that if you can take all the vows you want and try to keep them, but if you get drunk, then you might very easily break many of them. El objetivo de esto es que podés tomar todos los votos que quieras, pero si te emborrachás, es mucho más probable que vayas a romper todos esos votos. So then, number seven is not singing, dancing, playing music, wearing flower garlands, perfume, jewelry, or cosmetics. El número siete es que no hay que cantar, no singing. No hay que cantar, bailar, tocar música. No hay que ponerse adornos con flores, perfumes o joyas, ni tampoco maquillaje. And that one, well, you can imagine it's just that you're supposed to be more grounded, I think, on those days. Y esto tiene que ver con que en esos días tenés que estar como más cableado a la tierra. But then there's an exception for that rule. Hay una excepción para esta regla. If you're doing for religious reasons, then you can do all those things. Si lo estás haciendo por un motivo religioso, puedes hacer cualquiera de todas estas cosas. So like for example, they have these sacred dances. Por ejemplo, tienen unas danzas sagradas. And the monks get dressed up and they're wearing garlands and they actually dance. Y entonces los monjes se ponen todos unos disfraces y se ponen estos como collares de flores y se ponen a bailar. No, we have our own kind of sacred dances. Yoga is a dance, or yoga is considered a dance, or it's certainly not forbidden. No, and even if you're doing, it's really in your own mind what is sacred, you know. So maybe ballet is sacred to you. If you can see it that way, then it's okay. Preguntaron si yoga se consideraba un baile y dijo que lo seguro es que no está prohibido y todo depende de cómo vos lo ves en tu mente. Quizás el ballet, por ejemplo, sea algo sagrado que en tu mente y no estás rompiendo ese voto. So then really it really has to do with your own understanding of what you're doing, that it should have a holy meaning to it. Tiene mucho que ver con el entendimiento que vos tenés de lo que estás haciendo y de estarle dando como un significado sagrado. Then the last one, number eight, is you can't eat after noon. El último, que es el número ocho, es que no podés comer después del mediodía. This is the one that most people have the hardest time with. Y este es el que produce más dificultades a la gente. I think they used to get up at dawn and then they would go to bed at sunset. So it wasn't like sometimes we don't even get up until, you know, quite a bit later in the day. Creo que tiene que ver con que ellos se levantaban apenas salía el sol y cuando bajaba el sol se iban a dormir y que nosotros nos levantamos mucho más tarde, por eso nos cuesta más. But it's also really good to do that. Pero también es muy bueno hacerlo. So the way they define eating is they say any milk is too thick. Any liquid that's thinner than milk you can drink. So maybe some broth or something like that. Or tea is okay. Entonces lo que ellos definen como comer es cualquier cosa que sea más espeso que la leche. Entonces, por ejemplo, podrías tomar un caldo o tomar un té y no se considera comer. And then some people really stretch the rules, so then they say chocolate melts, and so it's a liquid, and cheese also melts, and so it's also a liquid. No, I have friends who do that. But they're thicker than milk. No, but when you melt them. Entonces hay gente que le gusta doblar un poco las reglas y dicen, bueno, el chocolate cuando se derrite es líquido, entonces no es comida. Y el queso que también se derrite, entonces tampoco se considera comida. But the whole point of these vows is that you keep them strictly because then you get more benefit. So it's not that hard, especially one day. It's not that difficult. Pero todo el objetivo de estos votos es que los mantengas estrictamente porque vas a obtener más beneficios y no es tan difícil porque es solamente por un día. So these vows are particularly for nirvana, for getting out of your mortal afflictions. Entonces estos votos son particularmente para nirvana, o sea, para poder eliminar tus aflicciones mentales. And we don't usually take these vows. No tomamos habitualmente estos votos. Oh, because in the Mahayana tradition, they take the same vows, but they call them Mahayana one day vows, and the motivation is different. Entonces nosotros no tomamos habitualmente estos votos porque son votos que no son Mahayana. Lo que hacen los Mahayana es toman los mismos votos, le llaman Mahayana también, pero la intención es diferente. So the whole point of taking Mahayana one day vows is that you purify yourself so that your mind is more able to be a bodhisattva. Entonces todo el objetivo de tomar votos de un día Mahayana es que te purifiques para que tu mente pueda estar más cerca de ser un bodhisattva. And the only difference that I know of between the two vows is that with the Mahayana one day vows, then you're not allowed to eat meat or eggs, or you can have milk, but you can't have any anything that involves killing an animal or an egg. Y la única diferencia que yo conozco es que con los votos Mahayana no podés comer carne ni huevos ni ningún alimento que implique matar a otro ser. Then there's a few other things you can't eat: garlic and onions and black radishes. I don't even know what those are. Y después hay algunas otras cosas que, por ejemplo, no podés comer ajo ni cebolla ni black radish. Sería como un repollo negro que dice que ella ni siquiera sabe qué es. Mm-hmm. The thing is that those are supposed to make your do something to your inner energies that is too stimulating for that day. Y el tema con esto es que estos alimentos hacen algo con tu energía interna que es demasiado estimulante para ese día. So they say that if you have higher vows, and then you're not allowed to take a lower vow. So for example, I would be, if I took the one day, the regular one day vows, then I would lose my nun's vows. So I wouldn't take those vows. Entonces ellos dicen que si uno tiene votos más elevados, no puede estar tomando votos inferiores. Entonces si yo, por ejemplo, tomara los votos de un solo día, de los que son inferiores, estaría perdiendo mis votos de monja. But the Mahayana one day vows I can take because the motivation is different. En cambio, los votos de un día Mahayana los puedo tomar porque la motivación es completamente distinta. So those are vows that you take to purify yourself so that your bodhicitta is stronger. Esos son votos que tomás para purificarte, para que tu bodhicitta sea más fuerte. Does that make sense to everyone? ¿Eso tiene sentido para todos? Okay, good. ¿Y son distintos los votos Mahayana del día? Perdón, ¿son distintos los votos? ¿Mahayana del día? No, they're exactly the same. Only that you can't eat meat. Es lo que explicó recién. Son exactamente iguales, excepto que no podés comer carne ni huevos y eso que dijo del ajo y de la cebolla. Yeah. And it's the same. You take them from somebody, and then you can take them yourself after that. Y funcionan de la misma manera que la primera vez los tomas de otra persona y después los tomas solo. So I had a friend who did it every day for 3 years. Yo tengo un amigo que lo hizo todos los días durante 3 años. Okay, so those are the one day vows. Esos son los votos de un solo día. So then the next ones are the lifetime lay vows. los que siguen son los votos para toda la vida de los laicos. So these are vows that anybody can take, and you don't have to become a nun or a monk, and you don't have to wear any special clothes or shave your head. Y estos son votos que puede tomar cualquier persona y no tenés que ser ni un monje, ni una monja, ni tenés que usar hábitos, ni tampoco tenés que afeitarte la cabeza. And for the most part they're pretty easy to keep. Y en general son bastante fáciles de mantener. There's only one that everybody has a problem with. Solamente hay uno que todo el mundo tiene problemas. Yeah. Alcohol. Yeah. And everywhere I go people say, oh, you could never get an Irish person to take that vow. You could never take a Russian person to take that vow. Everybody says that in their country, nobody will take that vow. Y todos los lugares donde yo voy dicen, ay, nunca podés hacer que un irlandés tome ese voto, nunca podrías hacer que un ruso tome ese voto. Todos los lugares donde voy dicen lo mismo, que ellos no lo podrían tomar. Except maybe in China, I don't think they... Excepto quizás en China no dicen eso. So anyway, so these are called Genyen. Estos se llaman genyen. And the vows are the same for men and women. Y los votos son iguales para las mujeres y para los hombres. So the first one is killing a human or a human fetus. El primero es matar a un humano o un feto humano. So they say the minute that a consciousness is comes up in the womb, so that there's a consciousness comes into the womb really. Then it's a living. It has the potential to be a human, and so then it's considered killing. Ellos dicen que el momento en que una conciencia entra al útero de la mujer, que eso ya es un ser viviente, un ser humano que tiene conciencia y que también sería matar a un ser humano. Sorry. Yeah. Someone knocked the door, but was the woman. So that's the first one. Then the second one is stealing anything of value. El segundo es robar cualquier cosa de valor. Basically, that means taking something that wasn't given to you. Y básicamente significa tomar cualquier cosa que no te dieron. Normally, they say it shouldn't be worth more than a quarter of a kashupana. Y lo que dicen habitualmente es que no debe valer more than a quarter of a kashupana, yeah. Que no tiene que valer más que un cuarto de una kashupana. And then nobody knows what a kashupana is. Y después nadie sabe qué es una kashupana. So one of the commentaries I saw in Nuns' Vows, they said that it's something like the value of a sweater. Algo que leí en un comentario de las votos de las monjas es más o menos el valor de un suéter. And this also includes, like for instance, something like stealing would be cheating on your taxes, for example. Y también, por ejemplo, estaría incluido en robar, hacer trampa en los impuestos. And you might think that cheating on your taxes is not, you know, it's not really stealing because it's, you know, it's the government. But actually, one way of looking at it is you're stealing from every single person in the country. Quizás pienses que no es realmente robar, no pagar tus impuestos, por ejemplo, porque es el gobierno, pero en realidad tenés que pensar que es como si le estuvieras robando a todas las personas en el país. So the whole point of Buddhism is not to feel guilty. So, I mean, we've all done these things, right? The idea is that you set a standard and then you try to keep to that standard, but if you don't, then you say, okay, I failed this time and I'm going to keep trying. Todo el objetivo del budismo es tratar de no sentirse culpable. Entonces lo que haces es pones un estándar y cuando te equivocas decís, bueno, está bien, esta vez me equivoqué, pero lo voy a tratar de seguir manteniendo. And it's interesting because they don't even have a word for guilt. Es interesante porque en tibetano ni siquiera hay una palabra para culpa. So one time a friend of mine was in a meeting with the Dalai Lama and she was trying to explain low self-esteem and he didn't get it. He totally didn't get it. Y fue muy gracioso porque una vez una amiga mía estaba en una reunión con el Dalai Lama y le estaba tratando de explicar lo que es la baja autoestima y realmente él no lo podía entender. So that's not the point. The point is not to beat yourself up. The point is to say, you know, this is what I would like to do and I'm going to try and And then you have to have a happy mind about it. El objetivo es no estar sintiéndose culpable todo el tiempo, de tratar de tener una mente feliz y tratar de estar intentándolo todo el tiempo. So the whole point of these vows is if you don't steal, then you create the karma to have enough in your life, always to have enough. And if you don't kill, you create the karma to be healthy and live a long time. And if you don't steal someone else's partner, then you have the karma to have good relationships and good friends. So it's really more about positive. It's not about like I'm a bad person or anything like that. Entonces todo el objetivo de estos votos es que si vos no robás, siempre vas a tener suficiente en tu vida. Si vos no matás, siempre vas a tener una vida saludable. Si vos no le sacás la pareja a otra persona, siempre vas a tener buenas relaciones en tu vida. El objetivo es tratar de ver la parte positiva de lo que estás creando y no de tratar de ver la parte negativa. So we did the first two, not killing, not stealing. The third one is not lying about your spiritual life. Ya hicimos los primeros dos, que son no matar y no, no robar, y el tercero sería no mentir acerca de tu vida espiritual. And then the fourth one is not to steal somebody else's partner. Y el cuarto es no robarle la pareja a otra persona. It's the same as the sixth commandment. Es igual que el sexto mandamiento. And then the fifth one is not to take any alcohol or intoxicants. Y el quinto sería no tomar alcohol ni tóxicos ni intoxicantes. So now, if you actually read the reading, si realmente leen la lectura, you'll say that Jetsam Kapa says that you can take either you can take one of these, or you can take two, or three, or four, or five. Mm. Ah. That's how some people give them. But in our lineage, you have to take them all. If you take it from the Dalai Lama, you can take just one. Entonces, si lees la lectura de Jetsam Kapa, dicen que puedes tomar uno, dos, tres, cuatro, o cinco. No hace falta tomarlos todos siempre. Pero en realidad, en nuestro linaje, dicen que hay que tomarlos todos. Si los tomaras con el Dalai Lama, por ejemplo, podrías tomar algunos y otros no. So then, it's also possible to take these five vows and also take a vow of celibacy at the same time. También es posible tomar estos cinco votos y al mismo tiempo tomar un voto de celibato. So then you're a lifetime lay person with celibacy vows as well. Entonces serías una persona laica con un voto para toda la vida de celibato. Sometimes people take that vow and then they wear robes after that. Hay algunas veces que las personas toman este voto y después de eso se ponen hábitos. Then sometimes it's secret. Nobody knows. Y a veces es secreto y nadie se entera. I'm sorry, when you say they wear robes, you mean but they become a nun or a monk, or they just wear the robes? Well, technically they're still a lay person, yeah. But they wear robes. Okay. Yeah. Sería que se visten hábitos, pero técnicamente siguen siendo personas laicas. It doesn't happen very often. No pasa muy frecuentemente. Usually, if you're going to be celibate, you might as well be a nun. Yeah. Habitualmente, si es que vas a ser célibe, más vale que seas una monja y listo. Then you can also just take none of these vows, but you can just keep refuge commitments, because when you take refuge, there's 11 commitments that come along with it. Y lo que también podés hacer es no tomar ninguno de estos votos, pero tomar compromisos de refugio. If you took refuge, que son 11, I'm sorry, yeah. There's 11, que son 11. No. Yeah. No son 12. Aren't they 12? 12. Is it 12? I thought it was 12. Yeah, 12. You could be right. I don't know. Yeah. Sí, puede ser que sean 12. You're probably right. Probablemente tengas razón. Sí, 12. Oh, okay, good. Even better. Mejor todavía. Then also, if you try to get somebody else to do these things, then it's the same karma for you and for them. Si vos tratás de que otra persona haga estas cosas, es el mismo karma para vos y para esas personas. So, like for instance, if you They say if you send a soldier to war, if your country sends a soldier to war and you're supporting the war, and they kill somebody, then it's the same karma for you as if you've killed that person. Dicen que, por ejemplo, que si tu, el país, tu país está en guerra y mandan a una persona a la guerra y vos estás de acuerdo con esa guerra, si ese soldado mata a una persona, es lo mismo, vos tenés el mismo karma que si vos lo hubieras matado también. So if you live in a country where they're always sending people to war, then you have to continually write to your congressman and say, I don't support this war. Entonces, si vivís en un país donde continuamente se están metiendo en guerras, tenés que escribirle cartas a los diputados, a los senadores de tu país, para expresar tu desacuerdo con las guerras. Okay. So then, to keep these vows, it has a very subtle but strong effect, where it makes you more open to Dharma, and it increases your capacity to learn. Entonces cuando entonces cuando tomas estos votos, lo que aumenta es una capacidad sutil de estar como más abierto para el Dharma y para practicar. Yeah. But then if you don't keep them, then it kind of just it's the opposite, yeah, obviously. Y si no mantenés estos votos, entonces lo opuesto sucede. Okay, any questions? ¿Hay alguna pregunta? I don't have them memorized, obviously. I have that. You were referring to just now to the lay people vows or lay vows. To the commitments to the refuge. No, I referred to them, but I didn't. Okay. But we can, actually, we could probably print them out and pass them out tomorrow or something. Sí, se estaba refiriendo a los votos de los laicos, no a los compromisos de refugio, pero los podemos imprimir y distribuir mañana para los que no los tengan. Yeah. Anyone else? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No? Okay. Do we just have a little bit more? Now we're going to go to the novice monks and nuns' vows. Solo falta un poquitito. Ahora vamos a hablar de los votos de las novicias, las monjas y los monjes novicios. And traditionally, lay people aren't allowed to know what the vows are. Tradicionalmente, los laicos no tienen permiso de conocer estos votos. So we can't go into the specifics, but actually they're very similar to the 8 one-day vows. Entonces no podemos entrar en detalle, pero en realidad son muy similares a los 8 votos de un solo día. They don't, they say that if the lay people know what the vows are, then they're going to always be saying, oh, I saw you, you know, and then they'll lose some faith. Dicen que si los laicos conocieran los votos, estarían todo el tiempo como buscando el error en estos monjes y dicen, ay, yo te vi. Y estarían perdiendo fe en esos monjes. And there's often cases where, like for example, I have a brother, and I might be walking down the street, you know, with my arm around my brother, and people see this nun with her arm around a man, and they don't understand that this is my brother. And so if they don't know what the vows are, then they're not going to hurt their own mind by making judgment like that. Bueno, también hay casos, por ejemplo, si yo tengo un hermano y estoy caminando por la calle abrazando a mi hermano, una persona que me ve no sabe que es mi hermano y no conoce los votos, y lo que estarían lastimando su propio mente teniendo este pensamiento de juicio, ¿no? De estar jugando al otro. Entonces, por eso tampoco está bueno que los laicos sepan estos votos. Also this thing with like there's if you have bodhisattva vows, then sometimes you have to do things that are not recommended in the nun's vows, like for example, keeping cloth and later giving it to people or even handling money. You know, if somebody gives you money and you're going to use it for helping somebody, then you're allowed to handle money, but as a nun you're not allowed to touch money. Entonces hay algunas cosas que están contempladas en los votos de Bodhisattva que un poco irían en contra de algunos reglamentos así que tienen para las monjas, como esto de que no pueden tener telas por más de un determinado tiempo, que no pueden manejar dinero. So Mahayana nuns usually will handle money, but Hinayana nuns won't handle money. Entonces lo que sucede es que las monjas Mahayana van a manejar dinero y las que son Hinayana no. So here's the vows. The first one is the four root vows. Entonces estos son los votos. El primero serían los cuatro votos raíz. And by now you know what those are. Y ya a esta altura ya saben cuáles son. Yeah. Sí. Okay. Then there's the six secondary vows. Y después están los seis votos secundarios. So those are basically not handling money. Y esos básicamente son no manejar dinero. Not having luxurious thrones and things like that. No tener tronos lujosos y cosas por el estilo. Not taking intoxicants. No tomar intoxicantes. Then the whole thing with the singing and the dancing and all that. Y después todo el tema de cantar y bailar y todo eso. Wearing flowers and jewelry. Ponerse flores y usar joyas. Or eating afternoon. O comer después del mediodía. Then there's also what they call three transgressions. Y después hay tres transgresiones. And those are disrespecting your abbot or the person who gave you the vows. Y eso serían faltarle el respeto al abad o a la persona que te dio los votos. Then the next one is to not to continue to look like a lay person. El siguiente es no seguir teniendo el aspecto de una persona laica. And then the third one is to not, so continuing to look like a lay person or not looking like a monk or nun. I don't understand. Well, those are two different things. Yeah. You have to stop looking like a lay person, yeah, and you have to start looking like a monk or okay nun. Tenés que, el tercero sería que tenés que dejar de tener la apariencia de una persona laica y comenzar a tener la apariencia de un monje o una monja. So then, if your abbot says that you should, whatever they say, then you're allowed to have long hair or not wear robes or anything. Like when Geshe Michael got ordained, his teacher said you have to keep long hair and you have to wear lay clothes and go to work every day, and so that was for him, that was what he had to do. Entonces si tu abad te da permiso y dice que está bien que uses el pelo largo o que no uses hábitos y que uses ropa normal, entonces está bien. Por ejemplo, Geshe Michael, cuando él tomó sus votos de monje, su maestro le dijo que tenía que mantener su pelo largo y que tenía que usar la ropa normal, que no era de monje, y tenía que salir a trabajar, y como se lo había dicho su maestro, estaba bien. And he's always telling me I should grow my hair longer. Y él siempre me está diciendo que tendría que dejar crecer mi cabello. But I kind of like it short. Pero me gusta cortito. So it's sort of in between, right? Entonces estoy como en un intermedio. Yeah. Oh, so let's see. Then the vow has to be taken. You have to have the motivation of renunciation. Y entonces cuando tomas el voto, tenés que tener una motivación de renuncia. And for a novice ordination, you have to have the abbot, and then you have to have an assistant, and then you have to have a certain number of ordained people there. Y para una monja novicia tiene que estar el abad, tiene que haber un asistente y tiene que haber una cierta cantidad de personas ya ordenadas. But the number of extra people depends on where you are. So if you're in a monastery in India, for example, then you need a lot. But if you're in Diamond Mountain and there's only three fully ordained people, then that's how many you have, and that's okay too. Entonces la cantidad de personas necesarias depende mucho de dónde estés. Si estás en la India, entonces hace falta que haya. Si estás en un monasterio de la India, tiene que haber un montón de gente. Pero si, por ejemplo, estás en Diamond Mountain y solamente hay tres personas que están completamente ordenadas, está bien. They say if it's a, what do they call it? It's like a foreign country or a barbarian country. Lo llaman los países barbáricos. Then, bárbaros. Yeah, then you can have even just one to ordain. En esos casos puedes tener solamente una persona que te dé los votos que te ordene. Okay. That's it. Bueno, ahí terminamos. Any questions? ¿Hay alguna pregunta? No. Good. Yes, sí. Yeah? Not dinner yet. No, I'm full from lunch. Okay. seas prudente esperar un poco. Pero básicamente, ¿cuál es el peligro de seguir los votos? O el obstáculo, los obstáculos ¿en qué momento los votos pueden ser un obstáculo? ¿En qué momento los votos pueden ser un obstáculo? He says he wasn't sure if he's maybe getting ahead, but he wants to know what time or what moment can the vote, can the vows be an obstacle? Very difficult. An obstacle to what? Un obstáculo para qué? I think sometimes if you're very strict and you don't have any compassion, then they can be an obstacle. Creo que a veces si sos demasiado estricto y no tenés nada de compasión, entonces pueden llegar a ser un obstáculo. Or if you start to judge others. O si comenzás a juzgar a las otras personas. But then you're really not keeping the vows. Pero en ese caso en realidad no estás manteniendo los votos. But sometimes people will be like I knew one nun who was in a Thai monastery, and she wouldn't take food. You had to put it in her bowl, and that's kind of irritating, you know. Everybody has to follow her around and make sure she has her food, because you know, when you get to that point, I think it's an obstacle. Por ejemplo, yo conocí una monja en Tailandia. Que ella no podía tomar comida, entonces había que ir y buscarla y ponerle la comida en su bowl, y eso es irritante. Entonces hay un momento en que si sos demasiado estricto con los votos, esto ya llega a ser un obstáculo. But see, she wasn't actually Thai, she was a Western woman who was living there, and because the Thai nuns, they have to sit in back behind the lay people, and all they do is sweep the floor and cook for the monks. And so I think she was trying to make up for that, you know, do the opposite in a big way. En realidad, ella no era tailandesa, era una mujer occidental que estaba en este monasterio. Y en realidad lo que pasaba era que todas las monjas tailandesas siempre estaban por detrás de los laicos y lo único que hacían era barrer el piso y cocinar para los monjes. Entonces ella lo que estaba tratando era de compensar todo esto y But I think if you, you know, you have to be sensible about vows. The main thing, I think, is not to hurt other people. And so if you don't want to, you know, you don't want to use your vows to irritate people or to make them feel bad. Entonces lo más importante es que tengas sentido común respecto de tus votos. El sentido principal de los votos es no lastimar a los demás. Si estás haciendo algo que está lastimando o irritando a las otras personas, no tiene sentido. Okay. Tengo una duda, porque cuando ella explica, habla que hay votos que se pueden pronunciar y hay votos que, o sea, hay votos que no, que puedes decidir no tomarlos, como el de levantarse ante un monje, que era el ejemplo. ¿Qué votos son? No, porque van por grupos. Lo aclaro. Porque había 8 extra. She said that she's confused about something you said about that there are groups of vows that you don't have to take, like the vows you said, use 8 vows. Oh, those particular vows are normally, they're traditionally given to nuns, but I had my I was ordained by a woman, and so she said she wasn't going to pass that lineage on. Her lama hadn't given it to her, and she hadn't passed it on. She didn't agree with it. Dice que esos votos en particular, de esos 8 votos que ella no tomó, que tradicionalmente se dan a todas las monjas, pero que ella en particular tomó los votos de otra monja, que a su vez ella tampoco los había recibido, y tomó la decisión de que no se los iba a dar al grupo de monjas que se estaban ordenando y que estaba como respetando un poco su linaje, que a ella no se los habían pasado. Pero la señora occidental que estaba en Tailandia decidió, ¿no? Oh, she didn't have those vows either. Ella no tenía esos votos. No, but she's confused about the food. Like, how this woman wouldn't touch the food and then another woman can't touch the food. Oh, well, if you're very strict about your vows, then the Thai monks will go from house to house with a bowl, and then people will put food in it. Okay. And then they just carry it around, and then people That's what they eat for the day. That's what they eat for the day. si sos muy estricto respecto de los votos, lo que hacían los monjes tailandeses es que iban de casa en casa con un bowl y la gente ponía la comida ahí y después distribuían la comida. But if you're in California and you're in the monastery there, then there's a big bowl of food and you just take what you want. And she wouldn't do that. Somebody had to go and put it in her bowl. Y si estás en California, no funciona así, simplemente hay un bowl muy grande con comida y vos vas y lo tomás. Y ella no hacía eso, sino que ella esperaba que alguien venga y que le ponga comida en su bowl. So I would think that that would be an obstacle for her. Entonces yo creo que eso es un obstáculo para ella. And it was certainly, I mean, it was actually, I was ending up putting food in her bowl, and I have a higher ordination than she does. But it was just because it seemed like it was, it just... You know, just to make the line go faster, you know. Y lo que terminaba pasando era que yo le ponía la comida en el bowl a ella, a pesar de que yo tengo una ordenación. We don't want to get your line getting burnt. No. That's an old picture. Tapalo con algo y there you go. That's good. No, you want to explode a flower? Sorry. Good thing. No. Now the whole thing's going to explode. That can't be good. No. I'm afraid that it's going to like do something like that. Yeah, I know. Let us see. We'll sort it out later. Just... No, respecto al voto del alcohol. Regarding the alcohol, yeah. I'm taking it again. Don't worry. ¿Cuán estricto hay que ponerse con el tema de no pasar una botella en una mesa familiar o una copa o sostener un vaso cuando alguien está haciendo una fiesta y dicen me tenés? How regarding this alcohol, how strict do you have to get? Like if you're in a family reunion and supposedly you're not supposed to like pass a bottle of wine or hold somebody's wine glass. Oh, you or even pour. Or even pour or wine. Or even pour wine. Or we've been told you can't buy wine yourself for the reunion. Even you're not going to drink it, but you're not allowed to buy it either. Mm-hmm. Some people will say that, yeah. It depends on what your teacher says. So if your teacher says that, that. No, your teacher didn't say that. No, depende de lo que diga what I learned is that it depends on your intention the moment you're doing it. Maybe you have to buy beer for people because your intention is something else. It's like being friends or teaching something or something like that. And it depends mainly on that. Okay, so and I know people that took the vows and that they worked in restaurants and had to handle alcohol all the time. Because their motivation is that they need to make the money so that they can live. Yeah, or for something else. Yeah. ¿Quieres decirlo en castellano para que entiendan? No, bueno, que la pregunta de Rob ya la tradujiste, ¿no? Sí, sí. Y Jake me dijo, bueno, depende un poquito de tu maestro, de qué te dijo tu maestro. Y lo que yo digo, que lo que yo entendí de lo que me enseñaron es que depende mucho de tu intención en el momento que estás haciendo. O sea, por ejemplo, si vos vas a comprar cerveza, ¿por qué la estás comprando? Si es porque... De esa manera vas a llegar mejor, no sé, a tus invitados para hablarles de algo, de dejarme vacuidado o lo que sea, o enseñarles algo, o ser un ejemplo, o si lo estás haciendo nada más porque la cerveza es rica y quieres que la gente tome. O sea, como que depende mucho de tu intención y de para qué lo estás haciendo. Inclusive hay gente que toma esas fotos y que trabaja en restaurantes y servía cerveza a la gente, pero desde otra motivación quizá. But some teachers will say it's okay to have wine with dinner if you don't get drunk, and then some teachers will say not even this much. So it really depends. Depende mucho de tu maestro. Dice que hay algunos maestros que dicen que está bien tomar un poco de vino con tu comida si no te emborrachas, y hay otros maestros que dicen que ni siquiera puedes tomar muy poquitito, nada. They said that Buddha said not even what can fit in a piece of grass. Piece of grass. Yeah. Yep, that's what Geshe-la says. That's what Geshe-la says. Mm-hmm. One time they had a party and somebody brought non-alcoholic wine and he said, there's 0.5% alcohol and we have to pour it down the drain. That's right. Lo que explicaba Paula es que lo que dicen, lo que dijo Buda es que ni siquiera podés tomar lo que cabe en una hoja de pasto. Y Jinmei dijo que es lo mismo que dice Geshe-la, y que una vez en una fiesta, en una reunión, alguien trajo una bebida que era como un vino no alcohólico, pero como decía que tenía 0,5% de vino, lo tiraron todo. ¿Qué dije? 0,5% de alcohol. De alcohol, sí, perdón. So we know what our lineage is. Dije, entonces sabemos cuál es nuestro linaje. Sunam yeshe lejumwe, tampa konyito pa.